fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este miércoles 7 de octubre de 2009. Como siempre, para contarles la actualidad del Elche Club de Fútbol en un miércoles en el que hoy ha habido partidillo a puerta abierta. Hombre, algo ha cambiado desde la destitución de Claudio, y es que al menos el primer partidillo de Bordalás ha sido a puerta abierta, que hombre, siempre se agradece, ¿no? Siempre he dicho que lo de entrenar a puerta cerrada, hombre, salvo una excepción, una semana que te hace esconder algo muy especial, pues me parece sin duda una falta de es muy respetable, pero me parece una tontería, pues porque poco puedes esconder hoy en día. Todo el mundo tiene vídeos, graba los partidos, tiene espías, y además ya han visto que lo de entrenar a puerta cerrada ni le valía mucho a Vidal en sus últimos tiempos, ni tampoco por desgracia le ha servido a Claudio. Y en ese partidillo hemos podido ver muchas cosas. La primera que me gustaría destacar, no sé si es simplemente una anécdota o una curiosidad o algo más, es la imagen del día. La imagen del día es ver en la zona de tribuna arriba, no en el palco, sino en la zona VIP que está pegada al palco, al presidente del Elche y a la dirección deportiva, a José Sepulcre, a José de Huerta, a José Antonio Morantelico, y enfrente, en preferencia, al consejero delegado, a Juan Carlos Ramírez, y a su director general, Tomás Alba. Hombre, alguien puede decir, hombre, se fue a preferencia para que le diera la sombra. No, había sombra en las dos partes. El que quiera pensar más allá, puede pensar más allá. Son claramente dos corrientes. Puede haber fractura. Así es que cada uno que piense lo que quiera. Lo vamos a dejar en anécdota, pero de las que llaman la atención. El director general con el consejero delegado en una parte viendo el partidillo, y el presidente y la dirección deportiva en otra. Cuando, hombre, lo normal, es lo que siempre hemos visto, es que todos los directivos, los consejeros, la dirección deportiva se sienten juntos, no a 80 metros de distancia uno de otro, para ver lo mismo. Pero bueno, vamos a dejarlo en anécdota. Hoy hemos visto en el partidillo a varias caras nuevas. Primero hay que decir, y esta es la mala noticia, que Santos tiene muy difícil jugar el sábado. Se le han hecho varias pruebas y en algunas da una contractura, en otras se puede ver incluso una pequeñísima rotura fibra. Y eso es una muy mala noticia, porque estamos hablando del futbolista que a nuestro juicio fue el mejor el año pasado y que es hombre que sostiene al equipo y que marca diferencias con el resto de compañeros, pero vamos, es un hombre muy importante. Y Santos hoy nos ha dicho que lo tiene crudo, que lo tiene difícil. Hay que añadir que Pereda, también con un problema en la rodilla, tampoco ha entrenado, no ha hecho el partidillo, y también es duda. Estamos hablando de dos hombres que han sido titulares en los últimos partidos. Raúl Fuster, también con unos problemas en una pequeña torcedura en la rodilla, tampoco ha participado, aunque aquí habría que decir que no sé yo si aún sin tener eso hoy hubiera participado en el 11 titular, porque parece que Bordalás puede apostar por un cambio en los laterales. Han jugado Carleto y Chimo Navarro, hombres de su confianza, que ya tuvo precisamente en el Alcoyano, Juli y Rafa Gómez. Sobre todo este último destaca más, teniendo en cuenta que no entró ni en ninguna de las seis convocatorias anteriores, han estado en el 11 titular, además de Jandy. O sea, serían un poco las novedades. Claro, aquí siempre hay que poner por delante que lo que he dicho antes, no está ni Santos, o no ha estado Santos, no ha estado ni tampoco Pereira, incluso Raúl Fuster. A ello habría que añadir que Achiari tampoco puede jugar por la sanción, cumple su segundo partido de sanción, y las bajas seguras son las de los otros dos centrales, Tena y Olmo. ¿Cuál es el equipo que ha puesto? Bueno, pues en portería estará Willy Caballero, aunque jugó en este presumible equipo titular Jaime. En defensa, los dos centrales que le quedan, Martí Crespí y Samuel, se mantendrían, y los laterales serían Carleto por la izquierda, Chimo Navarro por la derecha. Es decir, se caerían Raúl Fuster y Óscar Rubio. Jugaría con un 4-4-1-1, la media punta por detrás del delante. En el centro, Usero y Generelo, por banda izquierda Juli, por banda derecha Saúl, en la media punta Jandro y arriba Rafa Gómez. Luego hubo cambios, luego entró en el segundo tiempo Molina por Rafa Gómez y bueno, algún cambio más. Juli también dejó el equipo titular y entró Trejo por Juli. Es decir, pues, ahí podrían estar esos posibles. También tengo que decirles que hemos escuchado algunas declaraciones jugosas, por ejemplo, de Carleto, que la verdad es que el chaval ha hablado francamente bien, frases como nos ha descubierto que Bordalás habla mucho con ellos, que habla individualmente con cada uno, y eso el jugador lo valora, que están tristes por jugar, o en este caso por la destitución de Claudio, que no solo era el responsable, la culpa era de los jugadores, y está muy bien que lo diga un hombre como Carleto, que fue señalado con el dedo, por llamarlo de alguna manera, después del penalti que cometió frente al Levante. Siempre después de caer, lo importante es levantarse, y hay que reconocer que Carleto hoy con sus manifestaciones se ha levantado como un hombre. Reconoció lo que había, el error que había cometido, que fue importante, le costó la derrota a su equipo, pidió perdón a sus compañeros y a Claudio, pero, y también tiene en esto razón, se ha quejado de no entender que le quitara sin hablar con él, una vez que les pidió disculpas. Vamos, que ha venido a decir Carleto que esperaba que Claudio por lo menos hubiera hablado con él después de quitarle y de que él antes había pedido perdón. Y bueno, ha dicho que está triste después de lo del penalti, porque él tiene ganas de demostrar a qué ha venido aquí, está enfadado. Y también ha dicho que tiene ese don de tirar las faltas y para disfrutarlo tiene que jugar. Y además nos ha descubierto que Roberto Carlos, que es su ídolo, nada más llegar a España con el Valencia, habló con él, le llamó Roberto Carlos personalmente a Carleto. Carleto se quedó de madera cuando recibió la llamada de Roberto Carlos. Y los consejos que le ha dado Roberto Carlos es que tiene que jugar. Tiene que jugar de lo que sea, pero tiene que, para demostrar que tiene ese don y esa buena pinta de futbolista, tiene que jugar. Es el consejo que le ha dado. Y hoy, bueno, pues Carleto decía que él, aunque es joven, tiene ya pensamientos de hombre y los quiere demostrar sobre el terreno. Ha estado jugosa, ahora la escucharemos la entrevista de Carleto. Y también escuchábamos a Jandro. Hay un corte de Jandro que creo que merece la pena, no sé si nos dará tiempo a escuchar toda la entrevista, pero merece la pena escucharlo. Cuando le preguntamos a cómo estaba físicamente a Jandro, ya saben que es uno de las apuestas de Claudio y de los fichajes importantes esta temporada, pues saben que, bueno, pues de alguna manera siempre desconfiamos de este tipo de fichajes, jugadores que, bueno, pues parece que ya han tocado techo y que luego empiezan ya a revolotear por equipos de segunda y no consiguen, no sé si es por la forma física, si es por la un poco el hambre que se pierde, no lo sé, pero lo cierto es que es difícil que hombres veteranos puedan dar buenos rendimientos, y más cuando han estado en buenos equipos, como es el caso de Jandro, ¿no? Ha reconocido que vino con algún kilo de más, pero que ya eso está solucionado. Dice que si no juega no es porque no esté bien. Ha reconocido que vino con algún kilo de más, pero que los ha perdido. Y también ha dicho que viene con la misma ilusión que cuando jugaba en el Celta, cuando tenía 20 años. Que él no es mayor, que es joven, creo que no ha cumplido los 30 años. Y que no viene de vuelta. Que no ha venido a atracar ni a retirarse al Elche Club de Fútbol. Sandro. Bueno, yo le diría que no es así. Yo tengo mucha ilusión, con la misma ilusión que me estoy al Celta con 20 y pocos años, y tengo la misma ilusión de hace muchos años. Soy joven, no para nada soy mayor. He venido del Nasti de 2 años, de haber jugado los 2 años, y para nada vengo de vuelta, ¿no? He tenido la suerte de, en todos los equipos que he estado, a ver, jugar. Y creo que esa es una prueba de que en ningún caso voy a los equipos a ni a retirarme, ni a tratar como se dice vulgarmente, ni a nada, ¿no? Yo sobre todo tengo la confianza de que mis compañeros me ven entrenar y saben que entreno bien y que soy un profesional y que nadie puede dudar de mí. Pues señores, señor Jandro, Carleto y compañía, es la hora de los futbolistas. Ha llegado el momento de los futbolistas. Se ha llegado un momento en el que la destitución de Claudio no debe ser en vano. Deben demostrar que hay mucho más potencial en esta plantilla de lo que refleja la tabla. Y está ya en sus manos. Ha venido otro entrenador, intentará imprimir su sello, pero lo cierto es que son los futbolistas los que hacen buenos o malos a los entrenadores. Y en este caso, flaco favor le han hecho a Claudio. Está claro que ha sido involuntariamente, que los resultados son los que tiran a los entrenadores o los hacen buenísimos. Pero los resultados solo los consiguen los jugadores. Con las indicaciones del entrenador, por supuesto. Pero en el terreno de juego los que juegan son ellos. Los que aciertan y marcan goles son ellos. Y los que fallan y cometen errores garrafales son ellos. Así que ha llegado la hora de los futbolistas. Y la hora de los aficionados. Los abonados... El Consejo de Administración del Elche quiere, según un comunicado oficial, quiere agradecer el apoyo incondicional de la afición en estos momentos en los que se han tenido que tomar decisiones difíciles y dolorosas, dice el comunicado, pero siempre primando el beneficio de la entidad. De igual forma, solicitamos, dice este comunicado, tanto a la afición como a los medios de comunicación que continúen con su apoyo al equipo, y como medida de agradecimiento y con la intención de incentivar a toda la gente a que venga al estadio a animar a nuestro equipo, se ha tomado la iniciativa de que para el encuentro ante el Recreativo, este sábado a las 8, en el Martínez Valero, los abonados podrán retirar hasta 2 entradas a un precio económico de 15 euros para los abonados de tribuna, 10 euros para los de preferencia y 5 para los de fondo y curva. Las entradas se podrán adquirir únicamente hoy miércoles y mañana jueves en la tienda oficial de Elche, en el horario habitual de 11 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Y el sábado en horario matinal de 10 a 1. Es condición indispensable presentar el carnet de abonado. Bueno, pues el partido que dirigirá el colegiado tinerfeño, pues como estamos con los canarios, Dios mío, toquemos madera que no sea tan malo como Pérez Riverol, pero es que los colegiados canarios nos están machacando. Trujillo Suárez quitará el tinerfeño el partido Elche Recre. Hasta el momento ha dirigido 3 partidos que han terminado con 2 victorias locales y un empate. Ha mostrado 9 tarjetas a los equipos de casa y 6 a los de fuera y ha señalado un penalti a los visitantes. Bueno, pues vamos a esperar que el Elche sea capaz de ganar al Recre, el decano del fútbol español. El Elche se ha impuesto al Recre en 9 de sus 17 visitas al estadio Martínez Valero. En 17 ocasiones ha visitado el decano del fútbol español al Elche en competición liguera. Las estadísticas arrojan unos números favorables a los blanquiverdes con 9 victorias, 4 empates y 4 derrotas. En estos 17 partidos el Elche ha anotado 25 goles y ha recibido 15 del conjunto onubense. En la última década el Recreativo ha logrado 2 de los 4 triunfos que ha logrado en su historia en el Martínez Valero, ya que nunca ha visitado Altavix, el antiguo campo. Pero el Elche se impuso en las 5 primeras visitas del decano a nuestra ciudad. El único enfrentamiento entre Elche y Recreativo de Huelva que no se ha producido en la categoría de plata fue en la temporada 95-96, cuando el Elche jugaba en segunda B, en el grupo andaluz. El encuentro terminó con un empate a 4 goles, casi nada, en segunda B. Bueno, pues vamos a esperar que Bordalás acierte con el equipo, que el equipo exponga sus mejores argumentos y que el Elche empiece la remontada. Al desarrollar el nuevo Audi A4 2.0 TDIe, a nuestros ingenieros les hemos exigido lo mínimo. Solo así ha sido posible conseguir algo insólito en una berlina con la más avanzada tecnología: reducir las emisiones de CO2 hasta 119 gramos kilómetro. Nuevo Audi A4 2.0 TDIe 136 caballos Advanced Edition por 29.900 euros. Mínimas emisiones, máxima eficiencia. Ven a verlo a Serra Móvil, concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Compaire Comunicaciones contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros y llévate tu pack desde 19 euros hasta con 100 euros en llamadas. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Este jueves, a partir de las 10:30 de la noche en Teleelch, Asignatura Pendiente, el programa tertulia que dirige Antonio Rodes. Esta semana, la crisis económica en Elche, con Carlos Ross, Antonio Martínez y Rafael Pumar como invitados. Asignatura Pendiente, un programa para la opinión, la reflexión y el diálogo. En Teleelch, la imagen de Elche. En Elche, Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acerca los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes. Cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrece cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora, abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente Mediamarkt, Elche. Cambiar significa ir más allá, donde otros no llegan. Esto inspiró el nuevo Chevrolet Cruze. 6 airbags, estilo coupé, control electrónico de estabilidad y más, de serie. Y si piensas que este coche está fuera de tu alcance, eso también va a cambiar. Desde 13.900 euros. Nuevo Chevrolet Cruze. Cambia las reglas. Skei Automóviles, tu concesionario Chevrolet en Elche, calle Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27,100 y en Torrevieja, polígono industrial Casa Grande 2. Tus problemas capilares ya tienen solución. SG Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. SG Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SG Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues protagonistas del día. Hoy, Carleto, que me da la sensación de que no solo es un buen futbolista, además de ser de momento con Santos el Pichichi, hay que aprovechar esa zurda y esos lanzamientos de faltas, y esperemos que a todo ello además sea un buen defensor, un buen lateral izquierdo, sino que también con su juventud no solo empieza a dominar ya el idioma, sino que habla con el corazón, es sincero. Y creo que efectivamente, como él hoy ha dicho, es joven, pero ya tiene pensamientos de hombre. Me ha gustado hoy la rueda de prensa de Carles. Como es de obligado cumplimiento en esta semana, después de todo lo que ha sucedido, le preguntamos, bueno, pues si toda la responsabilidad de la institución de Claudio era de Claudio, o también de los futbolistas. Carleto. No, creo que no. Creo que nosotros también, porque, bueno, yo a mirar desde internet y periódico, has visto que todos hablaban que tenían más planeamiento en campo y tal. No lo sé, yo sé que la culpa también es de nosotros, porque estamos ahí, tenemos que correr, sabemos que tenemos que dar más. Y no, no, la culpa no es toda de Claudio, solo que en el modo de ver, la directoría hay que ocupar, hay que quitar uno. Lo mejor es escoger a quitar Claudio que quitar 25 jugadores, es difícil, pero nosotros también tenemos la culpa. Ellos también tienen la culpa. ¿Y qué tal Bordalás? Le preguntábamos. Bueno, buena persona, está procurando hablar bastante con nosotros, pasar lo que ellos quieren, hablando, diciendo cómo es tu modo de trabajar, y creo que nosotros estamos asimilando. Buena persona también, que tiene que decir, dice para los jugadores, que es un jugador al lado, no habla sin la frente de todos, que esto también no creo que es bueno. Cuando tiene que hablar con un jugador, llama al jugador en tu sala, al entrenador, y él está haciendo eso con jugadores, porque tiene que hablar, ven aquí, habla. Yo, mi modo de ver, esto es importantísimo, porque un jugador se siente confiante, se siente valorizado. Sí, habla individualmente. Jugador, y eso creo que es importantísimo que el jugador se sienta valorizado y ve también dónde está errando. No, no es por el jugador la frente de todos, de la prensa, de los jugadores, no, habla. sí. Bueno, él ya ha dicho y tú con dos, tres jugadores, dice que va a ser con más y todo. Creo que también ya, bueno, ya llegó, ya está de buena ventaja. En pocas palabras, que Bordalás lo que está intentando es ir hablando con los futbolistas a nivel individual en su despacho, allí dentro del vestuario, y bueno, esos los jugadores, al menos Carleto lo valora mucho, porque bueno, de Bordalás se habla de que es un hombre que suele sacar bastante rendimiento y que suele motivar bastante al futbolista y prefiere hacerlo a nivel individual más que públicamente a todos a la vez. Decía Carleto que está triste por después del penalti no haber jugado. A él le hubiera gustado demostrar bueno, pues todo lo que lleva dentro, y que esperaba que Claudio pues hubiera tenido un detalle con él. Bueno, yo sí, estaba muy triste por no poder, ¿no? Después de aquel partido de Levante, no poder jugar otra vez y sacar la mala impresión que por aquel penalti que ha dejado. Pero yo tengo ganas de jugar y tengo ganas de mostrar. Yo vine aquí para tener minutos para jugar. Y la verdad también que estaba un poco triste, un poquito cabreado por no estar jugando. Y también por no culpar a Claudio, pero él me quitó y yo esperaba por lo menos que viniese a hablar conmigo. Creo que necesita mejorar aquí, no veo. Pero también no me cabreé con él, seguí trabajando. Y ahora con un nuevo entrenador espero que me dé oportunidad de tener minutos, de jugar y yo mostrar que un domingo se puede errar, pero otro también se puede acertar y hacer cosas buenas. Lo tenía en ese sentido claro. Y dice que bueno, pues no entendió que le quitara sin después hablar con él, que pidió disculpas a todos. Me estoy refiriendo al penalti que hizo, ese penalti pues ciertamente infantil, que le costó la derrota al equipo el día del Levante. Así lo explica Carlos. Eso que te digo, porque yo fiquei un poquito cabreado porque no llamó yo para hablar. Mira, estoy sacando por esto, por aquello. Pero yo he visto él hacer esto con algunos jugadores y conmigo no. No sé. Bueno, creo que esto también ahora es pasado y yo cuando había hecho un erro contra Levante, que no me acuerdo si hubiera sido falta, pero esto ya es pasado. Yo llegué al vestuario, pedí disculpas a todos los jugadores y a él. Y esperaba después un incentivo, algo, tranquilo, seguir trabajando, pero no ha visto. Pero bueno, no me quedé cabreado, me quedé trabajando. Y ahora ha venido un nuevo entrenador, espero más una vez estar con ellos, estoy con ellos. Espero poder tener oportunidad de poder continuar haciendo goles, si es posible, jugando alegre, con vontade, con las ganas y la ilusión que tengo. Bueno, eso creo que este equipo tiene. No sé por qué no estaba haciendo, pero se ve entrenamiento, se ve que ese equipo tiene calidad, tiene ilusión. Pero esperamos ahora poder aceptar. Yo también estoy muy ilusionado, con todo respeto a otros jugadores que tienen, pero yo quiero jugar. Yo ponía una cosa en mi cabeza, ahora yo voy a trabajar, pero yo necesito jugar. Soy nuevo, soy chaval, pero yo ya tengo pensamientos de hombre y actitudes de hombre que me hacen pensar, y yo creo que trabajar y junto con mis compañeros pretendo jugar más. Y le preguntamos a Carleto bueno, pues si estaba dispuesto a seguir aprovechando ese don del que él habla, que de momento bueno, puede parecer cierta arrogancia, pero bueno, hay que reconocer que lleva dos goles, es el Pichichi junto a Santos, con lo poquito que ha jugado, y los dos de falta directa, dos faltas directas bien distintas, una de un golpeo durísimo y otra con magnífica colocación. Bueno, pues a ver si lo puede aprovechar. Bueno, igual el entrenador, ¿no? El entrenador que piensa, él que está, él que manda, él que dice que tenemos que hacer. Pero yo, como dice, tengo un don y espero, para mí disfrutar de ese don, tengo que jugar. Que, como me ha dicho Roberto Carlos para mí, hablando por teléfono, Carleto, no pense em nada no seu lugar, porque se tu tens um golpeio, se tu está fora de banquilho, tu não vai mostrar que tens um bom golpeio porque está ali fora. Tens que jogar, não importa como, onde, há que jogar. Joga, eu preciso fazer 50 partidas em um ano, fazer 50 partidas, porque aí tu vai desfrutar, tu vai poder mostrar a todos que estão mirando o golpeio que tu tens, chuta a porteria, é isso, é verdade. Y es que Carleto que tiene como ídolo a Roberto Carlos. Yo tengo él como ídolo, como una persona que salió de una familia humilde y con todo el don que tiene, ha debutado en la vida. Y oí muchas palabras que yo uso de él, es un orgullo. Y saber también que tienes una persona como esta preocupada conmigo, preguntando cómo estoy. Y bueno, eso solo me da ánimo para trabajar y jugar, ¿no? Y le preguntamos cómo sucedió ese contacto con Roberto Carlos, ¿por qué lo conoce? No, cuando llegué a Valencia me ha llamado, yo no conocía, tenía solo como ídolo. Y me ha llamado, eso es Roberto Carlos, Roberto Carlos. Ele assim, como está? Tá, e me explicou muitas coisas. E me deu o telefone personal e disse, quando necessita algo aí em Espanha me chama, porque eu conheço tudo, estive aí muito bem, e o que necessita me chama. E bueno, hablamos, depois que vim aqui hablamos também, me disse, foi aí que me disse, tem que jogar, não importa de onde, você vai lá, dar o máximo, joga, não pense em plata, não pense em dinheiro, não pense em nada. Isso vai vir. Eu agora tenho o que tenho porque só me preocupei em um lugar. E agora tenho o que tenho e agora não necessito mais nada. Só terminar minha carreira. Isso me deixa muito ilusionado. Bueno, pues que no piensen plata, que no piensen dinero, que piensen jugar para demostrar su potencial. Ese es un magnífico consejo de Roberto Carlos para Carleto, que desde luego tiene muchas posibilidades a sus 20 años de hacer cosas importantes en el fútbol, pero tiene que empezar ya a demostrarlas en segunda división si luego quiere hacerlo también en la categoría superior, que es la primera. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Per a commemorarlo, divendres a les 12 del matí al Gran Teatre d'Elx, acte institucional, amb l'entrega dels 24 Premis Literaris Ciutat d'Elx, Premi de Narrativa i Premi de Poesia, i de la Medalla de Plata del Bimilenari de la Ciutat a les associacions de mares i pares d'alumnes. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, la nostra festa, la de tots els valencians. Ajuntament d'Elx. ¿Todavía no conoces en Torrellano Guacamole Mascotas? Pues te estás perdiendo un nuevo concepto en Centro de Animales, donde toda la familia disfrutará de numerosos animales exóticos. ¿Te imaginas entrar en Guacamole Mascotas y llevarte un loro en el hombro sin que se escape? Son especialistas en loros papilleros criados a mano. Recuerda, en Guacamole Mascotas todos los animales están revisados por su equipo veterinario. Guacamole Mascotas, tu tienda zoo, está en calle Purísima 64, Torrellano. Ven, conócela y quedarás encantado. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Baladero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Elbet Superclub, ambiente agradable, comida selecta, algo más que un restaurante. En Elbet Superclub, menús diarios. Los fines de semana y festivos, servicio de parque infantil, para que por fin disfrutes de una sobremesa mientras tus hijos juegan. Y los viernes y sábados, Velvet Superclub abre su zona dance floor y cocktail bar. Primera copa gratis con la cena. Organizamos fiestas privadas y eventos. Infórmate en el 654-338897. Velvet Superclub, algo más que un restaurante. En Avenida Crevillente 10, junto Balance Fitness Club, frente Centro Comercial La Ayuda. Bueno, pues nos vamos quedando ya sin tiempo. El Elche, que por cierto, volverá mañana a los entrenamientos al filo de las 10. Ya mañana, como si fuera para los jugadores, un viernes, puesto que el partido es sábado. Recuerden, sábado a las 8 de la tarde en el Martínez Valero no es televisado. Porque todavía hay dudas de si el partido a esas horas es porque se televisa. No es televisado. Lo dejamos aquí, como siempre. Gracias por su atención. Saludos. Buenas tardes.